enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. La Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón número 11 presenta sus micros radiales Historias no contadas. Un espacio para la comunicación entre estudiantes y docentes. Traigo un grito del chubut en mi garganta, que hace fuerza por quererse desplazar. Es Cholila que me pide que le cante y le nombre su belleza natural. Un espacio para revalorizar la valentía de empezar una y otra vez. Porque nunca es tarde, la Escuela de Jóvenes y Adultos te invita a acercarte. ¿Dónde están esos cantores bien sureños que no nombren con orgullo su lugar? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? ¿O será que me parece que ando solo del paisaje natural? Bueno, aquí estamos arrancando un nuevo Historias no contadas, hoy con muchas bajas. Con pocos, pero bueno. ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, profe. ¿Usted cómo anda? Muy bien, muy bien. Acá estamos solos en la madrugada. Sí. Hoy nos abandonaron. Será la lluvia. Bueno, había compañeras que estaba, una compañera que está de viaje, por ahí nos está escuchando, así que desde Chile. Sí, sí. Doña Dominga fue de viaje ayer, así que... Bueno, y Fabián se hizo la rata en su casa. Sí, sí. Y doña Albertina también, así que bueno. Albertina había tenido cumpleaños de su compañero, pero antes de ayer, ya hoy tendría que estar en pie. Capaz que todavía está de cumpleaños. Claro, festejando. Bueno, acá estamos, por ahora nosotros dos. Sí. Capaz que en algún momento llega Albertina o sí, Fabián, porque ya paró de llover, ya capaz que sí. Se podrían venir. Sí, por ahí capaz que pueden venir o... No lo van a dejar para mañana, conocernos el programa. Claro. Así que, bueno, profe. Bueno, Mirta, vamos a ir arrancando con un poco de música. Hoy la música la eligió Mirta. Y debo decir que comparto su gusto. Me gusta. Ahí eligió un tema de... a ver, esperá, porque se me rompió el anteojo. No sé qué voy a hacer. De la Cele Vera, para arrancar. ¿Qué te parece? Vamos con la Cele Vera y después ya nos metemos porque hay un montón de cosas hoy para compartir. Tenemos una entrevista que le estuve haciendo ahí a unos vecinos, así que vamos ahí con la Cele Vera. Sola, jamás historias no contadas. Bueno, aquí estamos con este programa que hoy vamos a tener un montón de cosas. Vamos a ir arrancando. ¿Qué hice con...? Ah, acá está. Para no olvidarme, porque hay gente que nos manda saludos, Mirta. Nos escuchan todas las semanas y nos mandan saludos desde uno de los talleres de AFIDA, que es... AFIDA es un grupo de trabajo para la inclusión en deportes, pero que cada vez se amplía más y también trabaja, tiene un taller de serigrafía, tiene un taller de costura, tiene un taller de artesanías, tiene un taller de un montón de cosas. Incluso creo que andan ahí con la idea de hacer un taller de radio. Así que, bueno, ahí están. Mirá, estoy buscando. Vamos a escuchar lo que nos manda, un saludito que nos manda Eli, que es quien también se ocupa de cuidar a Joaquín muchas veces y de trabajar con él. Vamos a escuchar, ahí va, mirá. Hola, hablamos acá desde el taller de arte textil 13R y queremos mandar saluditos. Mañana quizás escuchamos varios el programa, así que acá va a hablar Joselo. Les deseo a ustedes un feliz 21, 24 de septiembre, 12 de octubre, predia la soberanía, y que estos talleres no se interrumpan. Acá María también manda un saludito. Hola, ¿cómo está? ¿Almendra querés mandar? No. ¿Margarita querés? ¿Qué le... ¿Algún saludo para alguien o pedir un tema? Un tema para un saludo que doy yo, Margarita Esther. ¿Pame? ¿Querés saludar? Hola, Karina Lupi. Un beso, un saludo que alguna canción. Dale, Pamela, dale. No sea tan vergüenzosa. ¿Y a Kailen? ¿Querés saludar? Hola, a Joaquín. ¿A Joaquín querés saludar? Sí. Ah, buenísimo. ¿Con algún tema o algo? No sé qué le gusta, no. ¿Por qué era los temas? Las chicas no sé si quieren saludar o algo. No. Jorge, ¿querés saludar? Acá para la radio, estamos grabando el audio. Hola. Acá, si te acercas, le puedo. Hola. Bueno. Bueno, un abrazo grande y yo siempre escucho, oye, vamos a escuchar mañana el programa. Te así que mucho, Karina. Y a todos. Un abrazo. Bueno, ahí estaba el saludo entonces de parte de la gente del taller textil Las Tres R's. Les mandamos un abrazo grande. Bueno, agradecemos los saludos a Joaquín, que está acá escuchando también. Y... Esperá, Joaquín, ahora te ayudo. Y bueno, y hoy también hicimos una entrevista hace un ratito, antes de que llegaran, Mirta, así que después vamos a estar compartiendo. Mirta, ¿qué pensás vos del alcoholismo? No sé, porque yo en eso estoy de acuerdo y está bien. Que es una ayuda para los que... Mirá son... que te pregunté del alcoholismo, no de ese grupo, ¿eh? Mm. Vos, de las personas que sufren el alcoholismo, ¿qué pensás? Y que pueden ir ahí a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Uh-huh. Bueno, porque eso le ayuda un montón también a ellos. ¿A vos te ha pasado de acompañar a alguien, de...? Sí, yo acompañé a mi hermano que se me falleció hace como 7 años ya y estuve mucho tiempo con él acompañándolo. Mm. Y después lo dejé solo para que él también haga sus cosas solo. Así que bueno, por ahí iba, por ahí no iba. Y creo que en el hospital todos lo conocían porque se veía estar internado él por causa del alcohol. así también como tengo a mi hijo ahora, Horacio, que él también sabe estar internado por causa del alcohol también. ¿Por qué pensás vos que la gente empieza a tomar? Y yo no sé, porque por ahí tienen muchos problemas, como yo le digo a mi hijo igual, que los problemas no los llevan a cosas lindas, porque, por ejemplo, él tenía muchos problemas y se largó a tomar y no paró más, hasta que no le pasó esto, lo que le pasó, que estuvo ahora hace 2 semanas que estuvo internado, así que, bueno, yo siempre hablo con él, siempre lo apoyo, lo invito a que vaya al cole anónimo y yo le digo que yo lo acompaño, vamos, le digo, te acompaño, hijo. Así que el otro día estaba que iba y no le salió un trabajito, así que se fue a trabajar. Y es difícil porque uno empieza a tomar cuando las cosas están mal, pero cuando empieza a tomar las cosas no mejoran, empeoran. Sí, peor todavía, porque ellos piensan capaz que al ser eso, tomar y todo eso, van para bien, pero no, van para mal ahí, porque el alcohol los termina. El alcohol los termina tan mal que llegan al momento que ya no dan más ellos. Claro. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar un poco más de música mientras pensamos en esto del alcoholismo y en un ratito escuchamos la entrevista. ¿Te parece? Sí. Mientras tanto, le vamos a decir a los compañeros y compañeras de otros centros, de otros anexos de la Escuela de Jóvenes y Adultos, que si llegan a estar escuchando, no, se pueden comunicar. Nos mandan un mensajito a mi teléfono y podemos hacer una llamadita o podemos hacer una salida ahí que nos cuenten qué están haciendo. ¿Te parece? Sí, está muy bien. Dale. Y ahora vamos a escuchar otro tema que eligió Mirta, de un autor que a mí me gusta mucho y que se llama Alberto Merlo. Alberto Merlo hace Mensual de Campo. Ahí va. Ah, pero esperen que... No, si yo no conecto el cablecito no pasa nada, Mirta. Vos sabés que el profe no sé en qué anda con la cabeza. Ah, sí lo conecté. ¿Y por qué no sonó? A ver. Hasta las 20. ¿No suena? ¿O sí? Historias no contadas. Suena, pero no suena. Hasta las 20. ¿Qué pasa con...? Historias no contadas. No, pero no quiere, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a ver otro tema entonces. Porque si no quiere ese de Alberto Merlo, ponemos otro. a ver, acá lo ponemos. A ver. Ahí está. Mensual de campo. El potrero lejano se prolongará su marcha bajo dureza de escarcha o trebolar de verano. ¿Tras qué ternero orejano o rastro de yeguarizo? ¿En el pangaré mestizo o el malacara lunanco irá recorriendo al tranco el horizonte rojizo? Lo enlutaba la golilla y el sombrero con ribete y andaba siempre paquete de botas de cabritilla. Solo adornaba una hebilla, su cinto de cuero crudo. Era fuerte, corajudo y serio como un facón de poca conversación, pero atento en el saludo. Debajo del cojinillo acostumbraba llevar la cuchilla de cuerear de corvo cabo amarillo. Tenía un recau sencillo, corto a la usanza surera, y al borde de la encimera la California tocaba con ruido seco de aldaba la llave torniquetera. Con parecido reflejo al de su sonrisa franca, la cincha de lona blanca, listaba el apero viejo tu saba, liso y parejo, dejando un martillo bajo, y usó para su trabajo con escondida captancia, en vez de los de la estancia, los dos caballos que trajo. Uno liviano, ligero, el pangaré ya nombrado, tenía paso recortado y laya de parejero, arrollado, coscojero y pronto para montar. Aunque manso en el andar cualquier madrugada fría, en el arranque podía arrastrarse a corcoviar. La estampa del malacara, salvo el anca defectuosa, era bruñida y vistosa, del lomo a la frente clara, resiedumbre de tacuara que en cada nudo reluce, ancho y renegrido el tuce y brasa encendida el pelo, como si tal cosa al suelo tumbaba una vaca al cruce. Hombre y caballo parecen unirse en una figura sobre la larga llanura por donde desaparecen, y entre vislumbres que mecen su incertidumbre en un giro, aún imagino que miro su porte cuando se fue montado en el pangaré y el malacara de tiro. Hasta las 20. Historias no contadas. Bueno, aquí seguimos en Historias No Contadas, como escuchábamos recién. Mirta, acá tenés unas preguntas. Acá tenemos unas preguntas que vas a leer de un folletito. A ver. ¿Ha tratado alguna vez dejar de beber durante una semana o más sin haber podido cumplir el plazo? Bien, esa es una pregunta. ¿Ha tratado? A ver, otra pregunta. Sí. ¿Fastidian los consejos de otras personas en cuanto a su forma de beber? ¿Le gustaría que dejasen de entrometerse en sus asuntos? Suele pasar eso, ¿no? Sí. Capaz que uno le dice a alguien, a un familiar, ay, ¿por qué no parás un poco? Porque uno trata, como lo quiere, trata de que no la pase mal, de que no se pase de alcohol. Pero suelen responder a eso con, justamente, no, bueno, ¿qué te metés? Déjame, yo soy grande, yo puedo, ¿no? Yo sé, yo conozco mi límite, ¿no? Sí. Y, bueno, estas son algunas de 12 preguntas que están en uno de los folletos de Alcohólicos Anónimos que nos sirven para identificar un poco, a ver si yo necesito acercarme a Alcohólicos Anónimos. Después vamos a leer algunas más, pero vamos a escuchar la entrevista. Esperen, antes quiero ver algo porque... ahí está, bueno. Ahí vamos a escuchar entonces la entrevista que hicimos hace un ratito nomás. A ver si suena. Bueno, estamos acá con Jorge, Héctor, que son parte del grupo de Alcohólicos Anónimos, del grupo San Cayetano de Alcohólicos Anónimos de aquí del Bolsón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias.

que tengan familia con problemas de alcohol, y que si hay alguno que tenga problemas con alcohol directo, que vaya con algún familiar, porque muchas veces antes se hacían las reuniones solamente para la persona que padecía la enfermedad del alcoholismo, porque es anonimato, pero sí no deja de ser de que la familia se le interese entrar a la reunión y también se invita. Buenísimo. ¿Querés decir algo más, Jorge? No, por mí está bien el mensaje, eso ya está. Bueno, felicitaciones por ese sostenimiento en las cosas. Hoy cuesta mucho sostener todo, hasta las convicciones más livianas, y sostener esta convicción no es poca cosa, así que felicitaciones. Bueno, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Javier, y bueno, por el momento que te prestaste para que nosotros podamos invitar a toda aquella persona que necesite. Bueno, ahí estaba la entrevista que hacíamos hace un rato nomás, acá, a donde se habían acercado estos compañeros a compartir este hermoso testimonio de valentía. Así que bueno, vamos a escuchar un poco más de música, Mirta. Habíamos elegido algo de Horacio Cholila. Sí. Eso te gusta a vos también, ¿no? Sí. Coincidimos en estos gustos. Vamos con Horacio Cholila, A mi comadre. A ver. Ahí está. ¿Qué pasa con el sueño? Ah, está. Está. Allá lejos se divisan los paisanos, bien montados luciendo ropas camperas. San Lagarda de los perros que pelean, y murmullo de arroyos de cordillera. San Lagarda de los perros que pelean, y murmullo de arroyos de cordillera. ¿Cuál de todos trae el flete más precioso, como enganche para las mozas cholileras? Y el bailongo está que se arde mi amigazo, con guitarra y cordiona verdulera. Y el bailongo está que se arde mi amigazo, con guitarra y cordiona verdulera. Abran cancha, grita un viejo chubutano, y a bailarla convido a la cocinera. Y le dijo al cordionista que tocara algo que haga tiritar la cordillera. Y le dijo al cordionista que tocara algo que haga tiritar la cordillera. Noche oscura y tropeles en los montes, que acompañan a los teros asustados. Bailaremos hasta que las velas no ardan en el rancho de la Irene Maldonado. Bailaremos hasta que las velas no ardan en el rancho de la Irene Maldonado. Un paisano que desata de los tientos una bota de 2 litros engrasada y la envuelve con su gorra bien campera pa' que corra por toda la paisanada. Y la envuelve con su gorra bien campera, pa' que corra por toda la paisanada. Oye fierro calentándose en las brasas, esperando pa' fritar las empanadas. Y un asado como costumbre bien criolla, en mi pago hacerlo no cuesta nada. Y un asado como costumbre bien criolla, en mi pago hacerlo no cuesta nada. Mientras que otros se corren la tabaquera, esa que usan en el campo bien bordada, bote potro y sombrero bien aludo, y parejo si se habla de trasnochada. Bote potro y sombrero bien aludo, y parejo si se habla de trasnochada. Noche oscura y tropeles en los montes que acompañan a los teros asustados. Bailaremos hasta que las velas no ardan en el rancho de la Irene Maldonado. Bailaremos hasta que las velas no ardan en el rancho de la Irene Maldonado. Bailaremos hasta que las velas no ardan en el rancho de la Irene Maldonado. Bueno, aquí seguimos y estábamos charlando con una compañera que está haciendo un documental sobre el SIC y nosotros vamos a aparecer ahí porque somos parte de la escuela de adultos, pero también del SIC, así que vamos a estar ahí. Mirta, te quedaste enganchada con las preguntas. Sí. ¿Qué encontraste? ¿Qué te pareció? Bueno, bien, porque tiene muchas cosas que ayuda uh-huh. en esto. Porque al que es adicto al alcohol le ayuda un montón esto también. Uh-huh. Así que, bueno, a mí me pareció bien todas las preguntas que hay también acá en este papel. Así que está muy lindo porque muchas veces uno por ahí... Es como decíamos, que por ahí no creíamos, por ahí los animamos y por ahí ellos dicen, no, si no pasa nada con eso, si es porque tenemos que ir nada más. Pero no, si uno se pone a meditar todo esto, es algo que los que son adictos al alcohol, es algo que los saca adelante. Uh-huh. Y más con ayuda de la familia, por ejemplo... Yo a mi hijo lo he sacado varias veces adelante, sin que él vaya ahí, Alcohólicos Anónimos. Pero bueno, estaría lindo que él se acerque también ahí. Mm. Y voy a hablar después con Néstor también yo, para que él también lo invite ahí. Mm-hmm. Porque él piensa que no va nadie, que son puras mujeres que van. Así que bueno, con una ayudita más, lo vamos a hacer llegar allá. Qué bueno. Y yo lo voy a acompañar hasta el último. Pero y después un tiempo más y después él ya irá a saber si irá a seguir solo. Porque también esto tiene que salir de él mismo. Dependerse de él mismo, de dejar eso, de ver lo que uno sufre por él, por su vida. Héctor decía algo que me quedó rebotando dentro de la cabeza. Él decía, porque también uno enferma a la familia, ¿no? Sí, eso es verdad. Eso es verdad, porque eso yo lo paso con mi hijo. Cuando mi hijo anda mal, yo ando re mal. No sé si será que yo estoy más mal que él, no sé. Pero me ha pasado, yo me he dado cuenta que muchas veces eso también me trajo a... Al subir la azúcar a la sangre, como soy diabética, así que esas cosas así, al ver mi hijo así, yo me siento muy mal. Y cuando él anda bien, yo también ando bien. Yo le he dicho a él igual, cuando él está bien, yo le digo, mira hijo, cuando vos andas bien, yo ando bien. Cuando vos andas mal, yo ando re mal. Le digo, capaz que ando peor que vos, le digo todavía. Claro. Pero bueno. Está en ayudarlo, en estar con él, en las buenas o en las malas. Muchas veces por ahí me dicen, si tu hijo es grande, ya dice, él tiene que andar solo. Pero no, como yo le digo, yo soy la madre, yo voy a pelear por mi hijo y lo voy a seguir hasta el último. A mí no me importa que sea grande, que tenga, que sea el mayor, él es el mayor de todos los chicos, tiene 45 años ya. Pero yo siempre anduve con él y así voy a andar, ando con todos igual, con todos, hasta con mis nietos, todos, nunca los ha dejado de un lado. Mirta, entre los vecinos y vecinas, sin nombrar, pero ¿sentís que hay muchos vecinos y vecinas con problemas de alcoholismo o no tanto? Sí, si uno se pone a mirar, se pone, anda en la calle, hay mucho por los barrios, hay mucho, hay tantos varones como mujeres también que saben estar por ahí en la esquina, entre medio de los varones, tomando, hay muchas mujeres, duele un montón eso porque nosotros por ahí decimos, como mujeres que somos, no tendríamos que estar así, no tendríamos que estar ahí, pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo único, la familia por ahí no les ayuda a las mujeres, tienen hijos y todo, y por ahí no hay ayuda de la misma familia, así que bueno, yo en esto también me pongo mal a veces cuando veo a mis amigas, mis compañeras de la escuela, que andan así por ahí junto a los varones, tomando con la botella en la mano. Y bueno, eso duele también, duele un montón, porque todos somos madres, todos tenemos hijos. Así que bueno. Me contaba un compañero de acá de la escuela, que ahora no está viniendo, pero que esperemos que algún día vuelva, que tiene tenía un almacencito ahí medio enfrente a tu casa, que tuvo que cerrar porque era imposible. Se le juntaban los borrachines, como decía él, ¿no? Le golpeaban las manos hasta las 2, 3, 5 de la mañana, todos los días, no había fin. Y primero trató de dejar de vender alcohol y después vio que igual seguían yendo a pedirle y terminó cerrando directamente, ¿no? Sí, bueno, al ladito de mi casa había un vecino que tenía despensa, así que bueno, y de un rato para otro ya cerró, ya empezó a mermar la mercadería, todo, así que... Y sí, yo lo primero que pensé fue por esto, porque los viernes a la tarde ya se mantenían mucha gente, muchos muchachos ahí, al lado de la casa y al lado del cerco, y están mis nietitos que están viviendo ahí al lado mío, así que por ahí muchas veces los nenes los teníamos que tener encerrados para que no vean lo que la gente que toma hacen cosas malas, porque por ahí se ponen a pelear, por ahí le dicen cosas a los dueños de la despensa. Claro. Porque sí, eso es verdad, que iban a las 4, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana se vienen a andar y golpeando las manos, si no tiraban piedras, si no... Se pierde el control, digamos, ¿no? Después muchas de estas personas alcohólicas, cuando alguien les cuenta lo que estuvieron haciendo, se mueren de vergüenza. Sí. ¿No? Pero ya lo hicieron. Claro, ya es tarde. Y ya es tarde. Y cómo esto incide también en la violencia familiar, ¿no? Sí, eso es verdad, porque en eso también llegan borrachos, pelean con la mujer, y no se fijan que tienen hijos, el alcohol los lleva a muchas cosas malas, a muchas cosas malas. Hasta llegan a apartarse de sus compañeras, de sus hijos, y por tiempo, y a ellos les parece que haciendo esas cosas malas así, les parece que están bien, que andan bien o que van a andar bien. Pero no es el caso de eso. Bueno, mucho para seguir charlando y para seguir comentando. Vamos a escuchar un poquito más de música. Tenemos ahí al Flaco Yarzo y su acordeón, a don Seferino, un tema de acá, de un vecino también, un vecino bien querido en el barrio. Ahí va. Thank you. abuelo cordillerano, esta ranchera será pa' que la baile en un ranchito, bien sencillita nomás, y que unos ojos ensoñadores los lleven bien alumbrados, para que cuando su papá el pintre lo haga contento y acompañado, con una moza y una ranchera, pase patancha un criollo ande quien. Bueno, ahí estaba el Flaco Yarzo y su conjunto, como campeando se llama el disco, y bueno, muy lindo. Bueno, Mirta, llegó la hora de irnos, así que nos vamos yendo. ¿Querés mandar saludos? Podemos mandarle, mira, a Dominga, a Albertina, a Fabián, a Rubén, a ver si se ponen las pilas, ¿eh? Y después, bueno, también a David, que contó que está ahí trabajando, está haciendo su casita, así que ya va a venir. A Sandra le mandamos también un gran abrazo y esperamos que pronto se reincorpore. Bueno, son muchos, ¿eh? Sí, son varios, son. Y de tanto vemos dos, uno. Sí. Pero bueno, ahí estás vos, firme, sí. Con ganas de seguir aprendiendo. Y hoy, sí. El tema del alcoholismo es un tema que da para charlar mucho, para expresar mucho. Hay muchas cosas adentro guardadas, ¿no? Has contado cosas muy fuertes. Sí, sí. Cosas que muchas veces uno no se lo espera. Pero bueno, hay que pasar de todo un poco para poder aprender también. Bueno, ahí vamos a seguir leyendo estos folletos que nos prestaron. Hay dos folletos, hay uno general y uno dedicado a los jóvenes específicamente. Que dice, ¿cómo saber cuando la bebida se está convirtiendo en un problema? Y bueno, también hay 12 preguntas. Estas están con imágenes para ayudar a la lectura, ¿no? que dicen: ¿bebés porque tenés problemas? ¿Para relajarte? ¿Para darte coraje? La segunda pregunta dice: ¿bebés cuando te enojas con otros, con tus amigos o tus padres? La tercera dice: ¿preferís beber a solas, en un lugar, en lugar de hacerlo con otros? La cuarta dice: ¿estás empezando a bajar tus calificaciones? ¿Estás chapuceando en tu trabajo? La quinta dice: ¿has tratado alguna vez de dejar de beber o beber menos y fracasaste? La sexta dice: ¿has empezado a beber por la mañana antes de la escuela o el trabajo? La séptima dice: ¿te tragas la bebida de un golpe? La octava dice: ¿has experimentado alguna vez una pérdida de memoria debido a tu forma de beber? La nueve dice: ¿mentís acerca de tu forma de beber? La décima dice: ¿te has metido alguna vez en problemas cuando bebes? La número 11 dice: ¿te emborrachás cuando bebes aunque no sea esa tu intención? Y la última pregunta dice: ¿te parece una gran hazaña poder aguantar mucho bebiendo? Bueno, son preguntas porque la juventud pasa por una etapa de querer, alejarse de lo que dicen los padres, de aparentar frente a amigos y amigas, de pareciera que beber o fumar es como ser más grandes, y en realidad, cuando uno empieza a pasarle estas cosas que cuentan, ya perdió el camino, digamos, ¿no? Bueno, Mirta, seguro vamos a seguir charlando sobre esto. Despedite, sí, nomás. Y... bueno, yo con esto me despido. Saludo a todos los que están escuchando, a mi familia, a mis hijos, y por ahí hay alguno que está escuchando el programa esto, bueno, le mando un beso y un abrazo grande a cada uno de ellos, y también a nuestra hermana Dominga, que es compañera de la escuela, también a su esposo, también que andan de viaje, que anden bien, les mando muchos saludos, muchos abrazos para los dos, que anden los dos siempre juntos. Así que bueno, me despido, profe, muchos saludos para usted también, para su familia, que anden todos bien. Y también saludamos a Joaquín, que está junto a nosotros en esta tarde. Y bueno, ahora se va a tomar un té, no sé qué va a hacer. Otro té se va a tomar. Así que bueno, yo con esto me despido, y estuvo muy lindo el programa, la radio estuvo muy lindo. Así que esperemos estar el otro jueves, y así Dios los permite. Bueno, profe, un beso y un abrazo para usted, y que ande bien. Gracias, Mirta, un abrazo también para vos. Gracias, profe. Por tu valentía de compartir tus vivencias y por estar acá, porque esto también es parte de la escuela. Sí, sí. Así que gracias. Gracias, profe, usted también. Nos vamos. Hasta luego, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas. Seguí altiva y vibrante por los campos del sur. Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra.